La gente que mejor impresión suele causar es la que no atrapa las conversaciones, pero que son claras en sus intervenciones. Para ello es imprescindible saber escuchar, dejar que los demás se expresen y recoger pistas sobre cómo son, para adaptar el discurso propio al tipo de persona y estado de ánimo. Dale Carnegie explica que es importante saber preguntar. Empezar por interesarse en sus aficiones y a qué se dedican hará que tengamos hecho el 80% del camino, pues se podrá orientar la conversación hacia esos aspectos, buscando elementos en común y generando así empatía. También vale la pena tener en cuenta que para despertar interés en una conversación hay que tener buenas historias que levanten expectación, algo que no suele lograrse mediante la improvisación. Generalmente las historias que más entretienen son aquellas que ya han sido contadas en ocasiones anteriores, una experiencia que ayuda a mejorar la dramatización, sabiendo, por ejemplo, dónde colocar las pausas o discernir qué aspectos resaltar y cuáles obviar. La parte emocional cuenta mucho más que la meramente informativa, por lo que sonreír, mostrarse apasionado, gesticular y modular adecuadamente el tono de la voz serán claves. El carisma, más que mediante el discurso en sí mismo, se transmite a través de la actitud con la que nos expresamos. Quiera Dios que vos y yo nos decidamos cada día a amar con obras, especialmente cuando conversemos con los demás.